Tarde. Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire, sin importarle a los dueños. La carrera iba a jugarse. Los gringos y mexicanos de acuerdo depositaron. Cada cheque por animal apostaron. Esta carrera, señores, fue allá en Denver, Colorado. Como recuerdo aquel día a tantos caballos finos. De Kansas venía un morito, también venía un palomino. Un prieto llegó de Texas. Tres más de los alamitos. Un tordillo y un oscuro. Desde Nebraska los traen. De Durango mexicano. Alguien trajo un alazán. Tiene rayada la frente. Se oyó gritar. Venía adelante el oscuro, como queriendo volar. Sintió muy fuerte el galope. Era el caballo al azar. Qué carrera tan bonita esa tarde vi correr. Llegaron muy parejitos, que no se podía creer. El juez para decidirla, la foto tuvo que ver. Pasaron unos minutos y el fallo se dio a saber. El juez les dio el veredicto. Les ganó el número 3, el alazán de la sierra. Ya los ha vuelto a vencer. El dueño de aquel caballo ya se lleva al alazán. En la ciudad de Chihuahua, ahí lo verán jugar. Va a correr en la sierrita.